caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no son correspondidas. Caminando van por las aceras, montoneando llevan su figura. Ellas mueven sus caderas, ay, por los cañaverales. A la la la la la. Ay. Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no son correspondidas. Caminando van por las aceras, montoneando llevan su figura. Ellas mueven sus caderas, ay, por los cañaverales. Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas, las negritas son pura ricura, las gorditas son sabrosura. Que las caleñas son, no hay cintura. Que las caleñas son como las flores, si te dan amor como las flores. Que las caleñas son como violetas.